Bueno, situación de reclamo que están llevando adelante desde el CIVARA, el Sindicato de Vendedores Ambulantes y Afines de la Ciudad de Mar del Plata. Para poder charlar un ratito, estamos en comunicación telefónica con Ariel Greco, integrante del sindicato. Ariel, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Maxi, Claudio, ahí todo el equipo y la audiencia de la radio. Ariel, digo, a ver, hay un reclamo que tiene que ver con la falta de registración laboral, ¿no? De parte de los trabajadores y trabajadoras de vendedores ambulantes. Exactamente, ese es el reclamo que llevamos adelante hace muchísimo tiempo y en el cual venimos manteniendo algunas reuniones bastante aisladas con el municipio, donde le estamos pidiendo al municipio. Ya hemos hablado en algún momento que hemos presentado dos proyectos de ordenanza para que se regule, registre y ordene la actividad de la venta ambulante, donde obviamente el municipio es uno de los principales actores porque tiene que ver con la regulación y con la ordenanza en las calles de la ciudad, en las playas de la ciudad, y que obviamente todo eso tiene que estar legalmente dentro del marco de una ordenanza. Y lo que le propusimos al municipio y estamos esperando desde hace tiempo poder empezar a trabajar en eso, es armar una mesa de trabajo en conjunto entre el Sindicato de Vendedores Ambulantes y entre los integrantes que el municipio proponga, ya sean del Ejecutivo o del Consejo Deliberante, para que en conjunto podamos trabajar en la posibilidad que nos lleve a tener una ordenanza que registre, regule y ordene la actividad. Uh-huh. Sobre todo para terminar con cuestiones que la falta de ordenanza conlleva en un montón de situaciones como trabajo infantil, como situaciones de ilegalidad, situaciones de extorsión, situaciones de asociación ilícita dentro de varios grupos que explotan la venta ambulante y un montón de cosas. Para terminar con todo eso es necesario que podamos trabajar en eso. Ahí vos nos contabas, que tienen ya algunos proyectos presentados. Digo, cuando hablas de regulación, digo, uno al toque lo que se le pasa por la cabeza es, digo, que designe la municipalidad, lugar, zona, que le asigne un lugar y una zona a cada uno de los vendedores y las vendedoras, pero me parece que el espectro, digo, es mucho más amplio. ¿Por qué no me contás un poquitito de qué se habla cuando hablan los vendedores y las vendedoras ambulantes de registración laboral? Mirá, yo creo que acá lo que hay que tener en cuenta, que en el caso de la venta ambulante no deja de ser una actividad laboral como cualquier otra actividad que hay dentro del marco del derecho laboral en la Argentina, y en la cual tiene la particularidad de que es una actividad considerada informal, y en la cual los que realizan esa actividad, en este caso las trabajadoras y los trabajadores, quedan dentro de una situación totalmente irregular, sin querer estarlo, porque obviamente algunos te hablan, a ver, hay hasta una especie de discriminación, estigmatización que tiene que ver con la actividad, porque te hablan de que el vendedor ambulante le hace la lucha al comerciante, que el comerciante pague impuestos y el vendedor ambulante no. A ver, el vendedor ambulante es un trabajador, como siempre lo he dicho y lo he hablado con ustedes, que nace de la crisis económica, que es un trabajador que quizá en muchos casos ha perdido su trabajo, o hay muchos que quizás no tienen la capacidad para realizar otro tipo de tarea y a través de la venta ambulante tienen la posibilidad de llevar el mango a la casa. Ahora, dentro de ese marco, el vendedor ambulante quiere pagar un impuesto al igual que cualquier comerciante. Ahora, el tema es que la vía pública la controla y la debería controlar y debería tener injerencia al municipio. Entonces lo que estamos pidiendo es, bueno, a ver, tengamos reglas claras, démosle al vendedor ambulante derechos y obligaciones. Obligaciones de pagar un canon, obligaciones de tener un curso de manipulación de alimentos, una libreta sanitaria si es que vende alimentos, obligaciones de que pueda realizar la actividad en algún lugar donde no perjudique a otro. Ahora, todas esas reglas las tiene que poner el municipio a través de una ordenanza. Eso es lo que estamos buscando. Y esto no queda solamente ahí, sino también tiene que ver con darle un marco legal a una actividad en donde hay otro tipo de situaciones. A ver, ayer se realizó una marcha en Mar del Plata en donde un grupo que yo considero que no voy a nombrar ni a la persona, más allá de que de hecho me han nombrado a mí en algunos medios, no voy a dar ni nombre ni apellido, ni voy a decir qué cooperativa es. Ahora, sí es claro que acá en Mar del Plata desde hace muchísimos años que hay gente que explota la venta ambulante en diferentes lugares, en donde termina acordando con los privados, en donde hasta incluso en algunos organismos del Estado también se lo han permitido y que hemos logrado que hagan un convenio, pero en donde explotan la venta ambulante y explotan al trabajador precarizándolo. Entonces nosotros lo que estamos buscando con esto es la ordenanza que regule todo lo que te comenté hoy y también que tenga la posibilidad de que podamos visualizar quiénes el empresario de la venta ambulante, porque tenemos dos tipos de vendedor ambulante. Tenemos el autónomo, que es el que compra la mercadería y sale a venderla. Y tenemos el vendedor ambulante dependiente, que tiene una relación de dependencia, donde nosotros lo que queremos es que se visualice quién es el empleador y que ese empleador acompañe los derechos laborales de ese trabajador. Hoy tenemos cooperativas en Mar del Plata que más allá de las situaciones del cooperativismo dentro del derecho laboral, si está bien, si no está bien, son dos mangos aparte. Ahora acá hay cooperativas que explotan a trabajadores dándole mercadería y no cumpliendo con esos derechos. Y que encima ahora salen a marchar, como hicieron un grupo en el día de ayer, a marchar en la puerta del Sindicato de Vendedor Ambulante, que es el único con personería gremial en Argentina, y en el Ministerio de Trabajo, diciendo de que Sibara no quiere afiliarlos. Ahora, a ver, si a mí me viene a ver un grupo de gente y tienen detrás de ellos 100 barra bravas y que quieren afiliarlo y que no tienen nada que ver con la actividad, primero que nosotros como delegación regional no tenemos la potestad de afiliar. Nosotros solamente recibimos la solicitud de afiliación y esa es elevada a la seccional en Buenos Aires, que hay un secretario general y una comisión directiva que sí tienen la potestad por estatuto de definir las afiliaciones. Ahora, tampoco podemos permitir que venga alguien con una billetera y que me quiera que quieran afiliar a 100, 200 barra brava de Alvarado, que no tiene nada que ver con la actividad y que lo único que buscan es dentro de 2 años presentarse en elecciones y quedarse con el sindicato y hacer lo que quieran. Entonces, acá hay muchas cuestiones por las cuales hay que ir por una ordenanza. Ariel, disculpame que te quería preguntar sobre esto. Y en ese aspecto que vos estás diciendo, que evidentemente hay una situación tensa entre diferentes sectores, para ponerle un título, ¿en qué puede intervenir el Estado municipal? ¿Qué es lo que debe hacer el Estado municipal para poder generar esa comodidad a la hora de trabajar? La ordenanza nos va a permitir, en primer lugar, registrar al trabajador vendedor ambulante, ordenar la actividad y regularla. A ver, te voy a dar un ejemplo. Dame un cachito, porque quiero repreguntarte sobre esto que me estás diciendo. Cuando vos me decís, disculpame que te corte, pero no hay problema. Cuando vos hablas de registrar, estás hablando de, al tener esa ordenanza que los convalida, el trabajador va a poder tener un monotributo o lo que fuere, ¿eso es registrar? ¿Ahí apuntás cuando hablas de registrar? Mirá, cuando yo hablo de registrar digo, a ver, para mí acá hay que apuntar a esto, hay que apuntar a que el municipio a través de la ordenanza, como te dije recién, ordenemos, registremos, regulemos. Ahora, no es solamente una ordenanza, esto es como una ley, vos una ley, podés hacer un proyecto de ley o convertir algo en ley y después tenés que llevar el mecanismo a cabo. Ahora, en este caso, la ordenanza nos va a permitir que haya, a través de esa ordenanza, que haya de que seguir ciertos dispositivos y después hay que llevarlo a cabo. ¿Cómo hay que llevarlo a cabo? Hay que armar una oficina dentro del municipio que se encargue de registrar al que es vendedor ambulante. ¿Registrarlo en qué sentido? La ordenanza prohíbe que haya un vendedor ambulante que venda una mercadería a 200 metros de un comercio. Un vendedor de media no puede estar a menos de 200 metros de un comercio que venda la misma mercadería. Listo, lo ubicamos en un lugar donde esté a 200 metros. Ahora, el vendedor ambulante de calle tiene que estar, puede ejercer la actividad dentro de este lugar, entre tal calle y tal calle. Perfecto, listo, ahí cumplimos con eso. Ahora, ese vendedor ambulante, para estar en igualdad de condiciones o por lo menos pagar un impuesto como el comerciante, tiene que pagar un canon al municipio. Bueno, perfecto, ahí el municipio lo registra, le da un carné, este vendedor ambulante, Juan Pérez, que vende tal mercadería, que la mercadería, la procedencia de la mercadería es tal, vende en tal lugar. Listo, ahí qué hicimos, lo ordenamos. La ordenanza, a través del municipio, lo ordenó. Después vamos a las cuestiones laborales. ¿Cuáles son las cuestiones laborales? En este caso, que ese trabajador tenga acceso a la salud, tenga un monotributo. El monotributo no es la mejor herramienta, pero bueno, hoy es la única herramienta que tiene el trabajador informal, que le permite que a través del pago del monotributo social, tener el mes de aporte jubilatorio para que el día que se jubile tenga mínimamente una jubilación, aunque sea mínima, y no tenga que estar pidiéndole al Estado, mendigándole al Estado una pensión de 2 mangos. ¿Me entendés? Entonces, sí. A eso es lo que apunto, a lo que apunto. Yo digo, acá hay varias cosas en las que hay que trabajar. Hay que trabajar en la ordenanza. Mira, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, a ver, tema playa, tema vendedor ambulante de playa. El vendedor ambulante de playa camina las playas de Mar del Plata. Pasa por balnearios que son privados, que tienen una concesión. Bueno, esa concesión la da el Entur. Entonces, yo lo que quiero es que el Entur hablemos con los empresarios y le digamos al empresario, bueno, ¿a quién le corresponde la explotación de la venta ambulante? ¿Le corresponde o no al concesionario? Si le corresponde al concesionario, que la explote y que visualicemos quién es el empresario que la explota y que esos trabajadores estén registrados como corresponde. Si el empresario no la explota, porque decide no explotarla, que la subconcesione. Ahora, a quien se la dé, que ese cumpla con la registración de los trabajadores, ¿me entendés? Sí, pero recontra claro. Tenemos que darle un orden. A ver, yo me senté con un integrante de una cooperativa de Mar del Plata, que es el que está acusándome ahora de que yo utilizo el Ministerio de Trabajo para presionar a ellos para que registren a los trabajadores. Primero, si a mí me acusan de que estoy presionando para que registren a los trabajadores, bienvenido sea, porque sinceramente es lo que busco, que el trabajador esté registrado. Ahora, después la cuestión del Ministerio de Trabajo son dos mangos aparte, porque yo soy empleado del Ministerio de Trabajo, no tengo un cargo político. Soy empleado del Ministerio de Trabajo y por ende tengo todo el derecho de integrar una comisión directiva de un sindicato y de pedir inspecciones al Ministerio de Trabajo mientras los haga como corresponde, mediante una nota, con membrete de sindicato, firmándola, solicitándola. Ahora, ese es el camino que yo estoy buscando y que me parece que tiene que ver por cambiar la historia de una actividad que hace 40, 50 años o más. Yo ayer lo hablaba con gente y le decía, a ver, la actividad de la venta ambulante hoy, la lucha que nosotros estamos dando es la misma que dieron en algún momento en el 20, en el 30 o en el 40 un montón de sindicatos que no tenían trabajadores registrados o ordenados la actividad. Entonces, eso es lo que estamos tratando de conseguir. Y desgraciadamente, me junté con un representante en diciembre de una cooperativa que explota la venta ambulante en Punta Mogotes y estuve 4 horas charlando con él. Y le dije, acá nosotros estamos empujando a la administración de Punta Mogotes a que haga un convenio con vos. Ese convenio a vos te da seguridad jurídica, porque te va a permitir que vos le pagues un canon y que firmes un convenio donde por un año, 2 o 3, puedas explotar la venta ambulante. Perfecto. No venga nadie y te diga no, o vengan por la fuerza y te quieran sacar, que es lo que viene pasando en las playas de Mogote hace 40, 50 años, o desde que está Mogote. Pero ahora. Pero acá la falta es del municipio, digo, más allá de esta diferencia que están teniendo entre las cooperativas y ustedes. En esta falta del municipio, o de quien corresponda, del legislativo, quien sea, digo, ¿se pudieron juntar con alguien para ver cuándo, cómo y dónde puede empezar a tratarse estos proyectos de ordenanza que ustedes han presentado? Mirá, algunos integrantes del municipio, lo que me dijeron fue que este no era un año para que el municipio tomara el riesgo de generar cosas nuevas. A ver, para ser más clarito, tienen miedo de ir por una ordenanza que regule, ordene o registre la actividad de la venta ambulante, porque si no se pone en juego las cuestiones que tienen ellos, de los intereses que tienen ellos a nivel eleccionario o a nivel electoral. ¿Se entiende? Sí. Ahora, hace 2 días yo me junté con un integrante del Ejecutivo Municipal y le dije, a ver, yo entiendo que ustedes tienen las elecciones, que juegan interés, lo que sea. Ahora acá tenemos una actividad que hace 40 años que es ilegal en principio y esa ilegalidad o esa prohibición genera un montón de cuestiones. Entonces, terminemos con esto, empecemos a armar una mesa de trabajo y vayamos conversando por la posibilidad de una ordenanza. Y hasta incluso, si la ordenanza no sale dentro de una semana o dentro de un mes, no hay problema, trabajemos para que salga, pero empecemos a trabajar. Si sale el mes que viene, o dentro de 3 meses, o a fin de año, o a principio del año que viene, bueno, no hay problema, pero empecemos a trabajar. Porque si no empezamos a trabajar, van a seguir pasando los años y las décadas, y mirá, y te lo voy a decir clarito, que se los comenté a muchos ayer, yo salgo del Ministerio de Trabajo todos los días, y en la esquina de Lourdes, España, hay una señora que vende medias que tiene un nene de 4 años. Ese nene a la mañana va al jardín y a la tarde se queda acompañando a la mamá ahí en el puesto porque no tiene un lugar donde dejarlo. Ahí hay una falta de infraestructura del sindicato que en 40 años no logró tener una infraestructura donde hoy le puedo ofrecer a esa mamá que ese nene esté en una guardería a la tarde y que no sea un futuro trabajador infantil, porque hoy la acompaña en el puesto porque tiene 4 años, pero dentro de 3, 4, 5 años ese chico es vendedor ambulante y pierde su infancia que no la recupera más. Entonces esas son las cosas que tenemos que trabajar y por eso es que estamos dando esta lucha. Ariel Claudio te saluda. Hoy por hoy, en clave de los puestos que hay en zona centro, por lo menos, ¿tienen algún permiso precario, de palabra? ¿Están con el resquemor de que pase Inspección General y les lleve la mercadería? ¿Cómo funciona hoy por hoy? Hay un permiso, hay un diálogo del sindicato con el municipio, en el cual hay un permiso precario, diríamos, pero hay un permiso que otorga el municipio y en donde se charla de que el vendedor ambulante no arme puestos de 3, 4, 5 o 6 metros, de que respete una distancia entre puesto y puesto, que respete el puesto con los locales que hay, con los comercios. O sea, se dialoga como para que podamos tener una buena convivencia, que tampoco es lo ideal. Porque, a ver, a mí me ha tocado ser vendedor ambulante y no es fácil ir y armar tu puesto, y ir a trabajar, no ir a robar, sino ir a trabajar y armar tu puesto y no saber qué va a pasar ese día. Si va a pasar inspección general y te va a llevar la mercadería, porque el vendedor ambulante que compra su propia mercadería para trabajar invierte una cantidad de dinero y el día que viene ni te levantan ni te sacan la mercadería, perdiste todo. Y al otro día tenés que ver a ver de qué manera podés salir a tener esa misma mercadería para poder volver a trabajar. Entonces, eso se termina con una ordenanza. Acá hay que darle un orden. Hoy hay un diálogo en el municipio, sí hay un diálogo en el municipio, pero no sirve esto. Y de hecho, obviamente, también, a ver, hoy al municipio no le sirve ir a levantar a un vendedor ambulante de cualquier esquina, más allá que seguramente debe haber comerciantes y ciudadanos a los cuales le molesta la actividad del vendedor ambulante y deben denunciar al municipio de que vaya a levantarlo. El municipio post-pandemia... Después de la caída del trabajo, del crecimiento de la informalidad, vos imaginate lo que sería. No hace mucho tiempo pasó que a un vendedor ambulante quisieron levantarlo en Lura Independencia y terminó filmando la gente la manera en que lo quisieron sacar de la calle y toda la gente defendiendo al trabajador. O sea, esas cosas tampoco tienen que pasar, pero no van a pasar siempre y cuando los legisladores, los concejales, el ejecutivo haya una decisión política y nos pongamos a trabajar porque haya una ordenanza que le dé orden a esto. En el marco de esos permisos que nos venís contando, ¿qué zonas tiene previstas? ¿O son personales donde una persona se acerca y pide estar en Lo de Independencia? Digo, hay ya una incipiente zona delimitada, porque digo, no abundan los vendedores ambulantes. Hay que trabajar para eso. A ver, yo te digo sinceramente, a mí no me parece correcto, y te lo digo de Cibara, no me parece correcto que haya 10 vendedores en una cuadra. Yo creo que lo mejor sería, primero, marcar cuáles son los lugares. Obviamente que tampoco un vendedor ambulante le van a decir, no te podés poner en Lo de Independencia, tenés que ir a 180 y Libertad. Ahora, busquemos, consensuemos a ver de qué manera podemos buscar sectores y también que no haya 10 en una cuadra. Yo creo que tiene que haber 3 vendedores en una cuadra, que puedes poner uno en cada esquina y uno a mitad de cuadra. Y obviamente respetando que esos vendedores no vendan la misma mercadería que los comerciantes de esa cuadra o los de la otra cuadra. Pero bueno, esas cosas se trabajan mediante una mesa de trabajo en la que podamos tratar de buscar lo mejor para una ordenanza que regule y ordene la actividad en los próximos 10, 15, 20, 30 años. Sí, queda pendiente, como por ejemplo el intento de darle un marco regulatorio a los denominados cuidacoches, ¿no? También el pedido que en su momento desde el sector de choripaneros no estaban pidiendo también una normativa que les permita trabajar y que no esté apuntada solamente a los food trucks, que son otro tipo de infraestructura y de inversión. Por último, Ariel, desde mi parte, hubo en su momento la novedad de la feria de artesanos, por decirlo de alguna manera, en zona de la Rambla, ¿no? Que se iba a regenerar, potenciar o embellecer, depende cómo queramos verlo. Ahí había vendedores. ¿Ustedes tienen ahí alguna incidencia? No. En el caso, sí, hay un montón de vendedores que son afiliados a Cibara que están en la feria que está más cercana a Varese. Varese, claro. De Varese al Torreón, hay dos ferias. Hay una feria que son vendedores ambulantes, que están con sus puestos ahí, que son feriantes, y después está la feria de artesanos, que ahí en el caso de Cibara nunca tuvo mucho que ver con el tema de los artesanos. De igual manera, yo creo que dentro de esta ordenanza, yo apunto a una ordenanza y a una oficina que registre, ordene y regule la actividad del vendedor ambulante y del feriante, porque el feriante también tiene que tener... A ver, estamos hablando de la necesidad de poder cumplir las obligaciones que nos imponga el Estado y que nosotros también tengamos nuestro derecho. Entonces, si hoy tenés gente que no tiene la posibilidad de tener otro trabajo y realiza el trabajo de ir y poner un puesto en una feria, como la gente de Plaza Rocha. Detrás de la gente de Plaza Rocha hay un montón de familias de gente trabajadora. Ahora, hoy están en el aire, porque en algún momento pasó con Arroyo que quiso ir a sacarlos. Obviamente el Estado municipal no los va a sacar porque saben que es un gran problema. Ahora, tampoco puede dejar que las cosas se vayan dando así nomás sin darle un marco de regularidad. Que ahí es donde yo apunto, que el Estado, lo, lo, los dirigentes políticos o los concejales, la gente que está en el Ejecutivo Municipal, tienen que ponerse a trabajar, o los que hoy no están y pretenden estar el día de mañana, tienen que ponerse a trabajar en darle un orden a eso, porque no es lo mismo para la gente de Plaza Rocha ir a trabajar dos veces a la semana en lugar de cinco días, las dos veces de la semana que van a trabajar, si te llueve esos dos días, yo creo que ellos van el martes y el viernes, martes y viernes creo, si le llueve el martes y el viernes, esa semana no trabajaron, ¿y cómo hacen para llevar el mango a la casa? ¿Me entendés? Entonces ellos tienen que tener la posibilidad de trabajar cinco días de la semana o seis, pero que esté ordenado, regulado, registrado, y para eso se tienen que poner a trabajar la clase política, que es lo que no viene haciendo Mar del Plata en estas actividades, como sumándole otra, como vos decís, el caso de los cuidacoches, el caso de los cartoneros, pero se tienen que poner a trabajar. Creo que hoy para ellos es más fácil trabajar en habilitar la construcción de un edificio de 3, 4, 5 o 8 pisos, porque obviamente les genera un ingreso de dinero incomprobable y mejor para ellos, más redituable que ponerse a trabajar por la necesidad de darle orden a actividades informales como son la de los cartoneros, la de los cuidacochos, la de los vendedores ambulantes o feriantes. Ariel, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre, abrazo inmenso. Gracias a ustedes. Por favor. Ariel, ahí pasaba Ariel Greco, referente de Cibara, reclamo que están haciendo desde el Sindicato de Trabajadores de Vendedores Ambulantes y Afines para la regulación en la ciudad de Mar del Plata.